Estamos acá en el meeting por el indulto de Lorenzo Cayuán y su hija Sayen, que están. Vamos, nos van a contar acá un poco de qué se trata esto. Estamos ahora marchando, venimos del conversatorio que tenían los Lamien ahí en la Universidad de Concepción, que era un conversatorio para hacer, para develar y denunciar la ocupación territorial por parte del Estado chileno de los pacos asesinos y de cómo han sido perseguidos, cómo han sido perseguidas las Lamien, los niños, las niñas de las comunidades. Y después de eso nosotros convocamos a un meeting, un meeting marcha, que vamos ahora caminando por las calles de Concepción para denunciar y hacer público, digamos, esta insensibilización y la invisibilización que se ha hecho respecto al tema que es grave, ¿cierto?, de la prisión política que está sufriendo Lorenza Cayuán y sobre todo su hija Sayen, que tiene 7 meses y que es la presa política más pequeña a nivel internacional. Esto sobrepasa todas las normas y los códigos éticos del mundo y de los derechos y de la humanidad. Por eso estamos marchando y sobre todo para sensibilizar, la gente está súper poco sensibilizada, no sabemos qué está pasando, la gente está adormecida, queremos que se despierten, que la gente sienta que hay personas que están presas, hay mujeres que están sufriendo en las cárceles con este frío, en prisiones de cemento y fierro, yo no sé cómo no se conmueven, cuánta gente vive en sus casas y está sin pensar mirando tele, los invitamos a salir un poquito a la calle, a mirar para afuera, que se sensibilicen con la muerte y el exterminio que en estos momentos están sufriendo las Lamien.